Saludos cordiales desde los micrófonos de Radio Crash en el 105 de la FM. Bienvenidos a Escuchando Jazz, programa dedicado a esa forma de arte que es el jazz. Dirigido y presentado por quien nos habla, Gabriel Truán. Whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. Whisper, please adore me. And I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. Escuchando jazz, todas las lunas parecen azules. Eso nos hace pensar Billie Holiday desde 1955, llevándonos a aquel pasado que no lo es tanto, si nos atenemos a su potente velocidad para situarnos en lo cotidiano. Felizmente dorada en su narración, gracias a lo que probablemente solo la música es capaz de realizar. Las lunas son tristes sobre desiertos urbanos, sobre trazados imposibles de arena y viento, sobre el limpio ejercicio de la soledad. Pero demos paso a una colaboración extraordinaria, la que tuvieron Count Basie y el contrabajista Cleveland Eaton, junto al trombonista Buddy Wood, y estamos en el Carnegie Hall en el año 81, y esto es Buddy's Blues. Thank you. Hay cierta lentitud en la tristeza. Pudiera pensarse que la percepción se encuentra en disposición para captar cualquier cosa que nos rodea, y sin embargo, nada nos llega al extraño disfraz del presente, o tal vez una tierna pero punzante sensación de inutilidad, de vacío, de soledad. Sentado en una de las rocas de la playa, un hombre miraba el movimiento del agua, el contraste entre ambos azules, el de la masa marina incalculable y el de un cielo que, sin ser menos predecible, se asemejaba a esos tintes tan bellos que consiguen en los países africanos. Cuando vivía en el norte de África, recordaba, nunca hubo momentos melancólicos, ni tristes, ni tan siquiera aflicción. El tiempo pasaba sin importancia, era otro, y los pensamientos que en ese momento no conseguían ordenarse, allí carecían del valor oscuro de la humillación. Thank you. Tras el Bass and Street Blues de Louis Armstrong y sus Hot Five, vamos con el saxo de Jackie McLean en 1957 como líder de una magnífica formación en la que encontramos a Elmo Hope al piano, Don Albert a la trompeta, Duke Hawkins al contrabajo y Art Taylor a la batería. El tema que da título al álbum se llama Lights Out. Mm-hmm. Thank you. iba pensando que de niño le asustaban sus compañeros de colegio, que se habían reído de él cuando empezaron a gustarle las chicas, que de joven el sentido del abandono arraigó en sus vísceras, que adulto se encontraba además en aquellas reuniones en las que nadie callaba y que de mayor fue víctima de mujeres sin escrúpulos. La humillación, sí, le resultaba tan memorable como si los recuerdos estuvieran pautados por acontecimientos de doloroso perfil y precisa inquina. Fueron tan numerosos que pensaba, agarrándose firme a la barandilla del puente que separa la playa del aparcamiento, no pueden ser producto de circunstancias especiales. Así expuesto, las nubes llegaban lentamente y aquella tristeza de la roca se transformaba en algo más peligroso. Hemos escuchado Lowndes en el saxo contemporáneo de Walter Smith III, un músico nacido en 1980. Otro gran músico de nuestro tiempo, en concreto de 1966, es el pianista Bill Charlap, quien con su trío nos va a interpretar The Duke. perteneciente al álbum Calle de los Sueños de 2021. Thank you. Casi tropieza al bajar las escaleras del puente. Una náusea le sobrevino y al llegar a la explanada devolvió. Fue un vómito violento, acuoso, amarillo. Se dio cuenta de que no estaba solo. Dos mujeres le miraban desde el puesto del cobrador a la sombra de la iglesia. Una de ellas parecía intentar la risa, mientras que la otra estaba a punto de romper a llorar. El cielo, que se había tornado acuoso, violento y amarillo, les cubría por igual, y memorizando sus rasgos llegó hasta el coche donde le esperaba un destello en el retrovisor y la mirada de su amante, quien en el asiento del conductor esperaba ansiosa retomar el viaje. Thank you. Acabamos de escuchar Lullaby of the Doomed por el sexteto de Benny Green, tema de 1958 para el sello Blue Note. Y a continuación vamos con el pianista Horace Parlant junto a Booker Ervin al saxo tenor, Graham Green a la guitarra, George Tucker al contrabajo y Al Harwood a la batería. Se trata de un tema titulado Like Blue del álbum Up and Down, también para el sello Blue Note. Thank you.